calor hace esta vaina. Súbala. Drama. Les presento mi nuevo álbum. Sonido bestia como un disparo del Magnum. Patch, patch, patch, patch. Tú quieres fama aquí, Mosabi, huh? Messi no ganó el Balón de Oro sin Xavi. Got it. Quieren masar y como John Gary. Juegan PlayStation sin saber del Atari. Hablan de Capone pero no saben de Nori. Quieren ser notorios pero son puro bullshit de party. Rapeando para ese trannies, si la manchoni que se bañe con Vanish. No malgaste fuerza compitiendo contra mí, porque sé que te puyan para poder botarla como Sammy. Hip hop it ain't funny. Ningún productor podrá cambiarme con money. Tengo varias bitches esperando en el lobby, pero sé que todas esconden el plan de Lorena Bobby. Suckers, quité sacar el pago, my honey. Son jazz como los Oconi, el Gary Payton de los Sonics. Esta va pa' los que se creen bravos como Johnny. Acá le traje el beat que me sobra. Tell me who, yeah. Time for your man. Gracias con todos los presentes.